¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución, Chuse Fernández en el control y Francho Pérez, que nos acompaña hoy. Muy buenas noches, Francho. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano? Muy bien, ha ido muy bien y veo que tú también, ¿no? ¿Has disfrutado? Sí, yo continúo, porque voy a continuar. Sí, señor. ¿Qué tal las vacaciones? Tú sí que sabes. ¿Has descansado? Muy bien, sí. Aún quedan unos poquitos días, pero bueno, ya habrá tiempo de volver al tema. ¿Y de música qué tal? ¿Has escuchado muchos discos nuevos? ¿Un concierto? ¿Algún festival, seguro? Buah, poca cosa este verano. ¿Sí? La verdad es que un poco desconectado, pero bueno, en cuanto a discos sí, que además de cara a septiembre ya han ido adelantándose cosas muy chulas que hoy vamos a poder escuchar unas cuantas aquí. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué nos has traído, Francho? Bueno, yo tengo tres cosas internacionales y además luego me he dado cuenta, revisando las chuletas, que son todas o han estado en alguna, o sea, han estado viviendo alguna vez en la ciudad de Portland. Entonces, las tres cosas que he traído hoy tienen relación con Portland, sí. Tenemos por un lado al ex líder de Pavement, Stephen Malmsteen, que estrena nuevo disco, y además que está muy chulo. Estuve viviendo hace poco en Portland unos años y ahora leí que se iba a Berlín con la familia, pero bueno, a ver qué tal. Luego, un grupo que es de allí también, que se llama Blitzen Trapper, que es fichaje su pop ya desde hace unos años, sí. Y acaban de sacar un disco nuevo muy chulo. Y por último, pues un supergrupo femenino que está a medio camino entre Portland y Washington, que se llama White Flag, que bueno, digamos que vienen sobre todo los restos de un grupo de chicas que se generó en los 90, que se llama Sleater-Kinney, que tuvieron bastante éxito en su momento. Uh-huh. Y que son bastante echadas, o sea, se les echa bastante de menos. Bueno, y han vuelto con un disco muy chulo también. Bueno, el grupo de chicas siempre presentes en la selección de Francho, como habéis podido comprobar. Bueno, yo he traído tres discos también. El de Bad Sport es una banda muy joven americana que recupera el punk rock de los 70, Ramones, Damned, Buzzcocks. Escucharemos a este grupo, Bad Sports. También tenemos a Ganglions, son una banda también de California. Ellos han grabado su segundo disco. Esta banda la tendremos en Zaragoza próximamente, en la Alta Bombillas, por lo menos así lo han anunciado. Y tenemos nada más y nada menos que el nuevo disco de Anthrax. Han tardado 8 años en grabar nuevo material. Lo mejor de todo es que canta el cantante original, Joey Belladonna, 21 años después, de nuevo con esta mítica banda del thrash metal de Nueva York, Anthrax. Y hoy tenemos también una sorpresa, y es que tenemos a Los Turbios. Van a venir al completo, me han dicho, con los instrumentos, nos van a tocar en directo. Ellos estarán presentando su nuevo material el 23 de septiembre en la Sala López, o sea que no lo perdáis, porque seguro que esa entrevista y esa actuación promete muy mucho. Y lo enlazaremos con la agenda que tenemos para este fin de semana, cositas como Pájaro Sunrise, el homenaje a Guille Martín. Francho, más o menos. Sí, nada, yo únicamente también teníamos una primicia más o menos de música nacional. Esta semana se publicaba el adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de un grupo que tiene bastante relación con Zaragoza, aunque sean de Madrid, que son Secret Society. El amigo Pepo, han tocado varias veces aquí y varios músicos de grupos de Zaragoza le han acompañado varias veces, o sea que los traeremos aquí. Perfecto, si nos da tiempo, porque creo que vamos a ir un poquito justo, escucharemos todo lo que os hemos contado ahora. O sea que ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Everybody else. Pues no son los Damned, aunque lo parezca muy mucho. Son Bad Sports, segundo trabajo de esta banda de Texas, titulado Los Reyes del Fin de Semana, Kings of the Weekend. Punk rock, años 70, Ramones, los Damned, Bad Cox, sonido de aquella época convulsa en el rock. Las canciones hablan de chicas, alcohol y cualquier tema de la adolescencia o el narcisismo que promulga aquí. Estoy enamorado de mí mismo. Espíritu joven para comenzar hoy, grande rock. Y vamos a continuar con White Flag, White Flag. Sí, señor. Un super grupo de chicas, bueno, ya no tan jóvenes quizá, pero bueno, que la verdad es que el primer disco ha sido un sorpresón y estaba bastante, bastante esperado aquí por la crítica y los fans. Como decía antes, sobre todo la cantante y la batería vienen de un grupo que eran Sleater Kinney, que nacieron en los 90, muy, muy famosos en esa época y en Estados Unidos. Y luego también está Mary Timoney, que era del grupo Helium, que eran experimentales también, así en los años 90 también llegaron a tener su momento de gloria. Y luego la teclista, que es Rebecca Cole, que es de un grupo de pop que a mí me encantaba, que estaba dentro del colectivo Elephant Six, que eran The Minders, y eran sobre todo pues pop así muy, muy estilo beat, pero estaban muy chulos, muy chulos. Y han grabado ahora pues un disco para el sello Merch, que se titula como el propio grupo, y sigue teniendo así ese espíritu punk que tenían sobre todo Sleater Kinney, pero bueno, con un toque un poco más garaje de los 60, la verdad es que es muy cañero, tocan todas genial, y yo creo que va a ser un bombazo. Así que vamos a oírlo un poquito, a ver qué os parece, con esta canción que se llama Boom. Vaya bombazo, ¿eh? Pepinazo. Vaya total. Bombazo que nos ha traído Francho, White Flag. Estas chicas, les han gustado hasta los turbios. Están aquí disfrutando con la música que estamos pinchando esta noche. Y vamos a seguir con Ganglions, esta joven banda de San Francisco que publica su segundo disco, Still Living, una portada además que, bueno, puede engañar un poquito, ¿no? Oscura y así, y un poquito siniestra, ¿no? Pero su sonido recuerda más a grupos como Beach Boys o Pavement, mira. Entonces seguro que me gustarán. Seguro, segurísimo. El LP tiene dos partes bien diferenciadas, una primera más soleada y cercana al pop psicodélico y una segunda más oscura, abierta, bueno, pues más a la experimentación, donde hay cabida incluso para el garaje rock y sonidos más más fríos. Es un disco que os recomendamos, Still Living de Ganglians, y atención porque los tendremos próximamente en la Lata de Bombilla. No tenemos fecha, pero lo anunciaremos segurísimo. Sí, señor. Pues escuchamos ya esta canción que se llama Jungle. Canción muy bonita, también de un ruiseñor. Espera, ya me acuerdo. La, la, la, la, la, la, la. Sí, eso es. Si crees que ya lo has escuchado todo, reta tus oídos. Una vez un ruiseñor. Escucha TAFM, donde todo es posible. Pues sí, donde todo es posible. Continúas escuchando Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TAFM 98.9 de frecuencia modulada. Podéis seguirnos en la web tafm.net y TDT. Vamos a continuar con Stephen Malcolm, el líder, el padrino del rock alternativo de los 90, de los Pavement. Sí, señor. Y uno de, de los ídolos de Servidor, que ha sacado ya, bueno, ya va por su quinto álbum ya fuera de Pavement, que parece mentira, pero bueno, 5 álbumes sacaron Pavement en toda su carrera, digamos. Uh-huh. O sea, ya ha igualado casi la trayectoria de su antiguo grupo. Este último disco, que se llama Mirror Traffic, tiene productor de lujo, que es nada más y nada menos que Beck, que, bueno, del que se hizo amiguete hace un tiempo, y pues le ofreció sus servicios como productor. La verdad es que suena muy bien. Y vamos, hay mucha gente que ya dice que es lo mejor que ha hecho este hombre desde que acabaron Pavement. Yo, bueno, no sé si es cierto porque todavía no me lo he podido empapar bien, pero vamos, desde luego las canciones que he podido oír son una chulada, mucho más pop que los últimos discos, que eran así más guitarreras, más psicodélicas. Pero la verdad es que este disco está muy, muy, muy bien, y pues vamos a poder oírlo aquí con la canción que lo abre, que se llama Tigers. Stocks, a scary thought in the 2Ks. It's not too late. Zits and toothpaste got enveloped in your sticker shock. I gotta tell ya, it's a barrage. It's a barrage. It's a mirage. We are the tigers. We need Bien, pues ya teníamos al líder de Pavement, Stephen Malkmus and the Jigs, su nuevo trabajo muy recomendable también. Eso es. Y ahora vamos con el plato fuerte de la noche, los grandes Anthrax, la gran banda de thrash metal de los años 80, ese trío de ases, junto con Slayer y Metallica, me imagino, aunque algunos meterían también a los Megadeth. Pero vamos, siempre había ahí una competencia, sí. Megadeth, bueno, sí, claro, Megadeth, Metallica, Anthrax, Slayer... Testament, los grandes, ¿no?, del thrash metal. Sí, bueno, igual iba a decir Megadeth, igual se quedaron algo atrás, pero no. Sí, también estuvieron, pero vamos, dije que los que más éxito tuvieron fueron Metallica, pero sí. Anthrax realmente tuvo mucha repercusión, además hubo mucho fan aquí en nuestro país. Y bueno, pues estamos muy contentos de que pues vuelvan a grabar otra vez, 8 años desde que se publicara su último disco en estudio, With Comfort You All, y por fin la espera ha merecido la pena. ¿Y todo por qué? Porque supone la vuelta de Joey Belladonna 21 años después de aquella gran obra de 1990, Persistence of Time. Y este nuevo disco se llama Worship Music, es el 10º disco de la mítica banda, como decíamos, una de las grandes del thrash del 80, que intenta mantener aquel sonido actualizándolo y conectando con la audiencia del siglo XXI, como se puede apreciar en canciones como The Devil You Know o I'm Alive. Destacar el homenaje en forma de canción a Judas Priest y, en definitiva, un disco que devuelve Anthrax al escenario mundial de la música. Escuchamos una pieza de canción, I'm Alive, es Anthrax. Thank you. Bueno, pues así de bien suena el nuevo trabajo de Anthrax, como decíamos, 8 años después, nuevo material, y 21 años después Joey Belladonna al frente de esta banda mítica del thrash de los 80. Y ahora terminamos ya con la música internacional, con los Blitzen Trapper, uno de los, grupos estandarte de ahora de sub pop, ¿no? Exactamente. Bueno, aparte de Fleet Foxes, ¿no? Que son los que más en este caso venden, ¿no? Por supuesto, pero bueno, estos chicos, la verdad es que en Estados Unidos también van teniendo cada vez más éxito. Cualquier día no te extrañe que los veamos ahí en el Primavera congregando multitudes. Este ya es su sexto disco, si no recuerdo mal, es el tercero que graban con sub pop y se llama American Goldwyn. Y vuelve a ser pues una mezcla como la que saben hacer ellos también de country, glam y psicodelia. Y bueno, la verdad es que también está muy bien, acaba de salir, está nuevecito el disco. Y vamos a escuchar, creo que también es la primera canción del mismo, que se llama Might Find It Cheap. Entretente con esto, que es muy sano. Taller Creativo de Radio. TEA FM. Bueno, pues ya están aquí los tubios, como os contábamos al principio del programa. Hoy nos acompaña esta banda zaragozana para tocaros en directo y además presentar las canciones de su nuevo disco que estarán presentando el viernes 23 de septiembre en la Sala López. Muy buenas noches a los cuatro, al grupo completo además. Tenemos a David. Hola. David, buenas noches. Buenas Carlitos. Noches. Tenemos a Sarita. Hola. Y Víctor, se me olvidó tu nombre, Luis. La batería. Luis. Bueno, bonjour. Ellos han venido, como decíamos, con los instrumentos. Y vamos a hacer un directo, nos van a tocar tres temas, y bueno, vamos a comenzar primero con ellos hablando, bueno, de estos tres tristes tigres y una... Y una Pussycat, ¿eh? Así es, esta es vuestra carta de presentación. Sí, señor, así es, así es. Te lo he sacado del MySpace, ¿eh? Sí, no, bueno, escrito por nosotros mismos, o sea, nos definimos así. Bueno, vosotros, bueno, como decíamos, presentáis este nuevo disco. Lo habéis grabado recientemente, este mismo año, ¿no? Hablarme un poquito de esta grabación. Sí. Esto casi ha sido como una gestación, porque lleva 9 meses y va a dar a luz el... Nada, lo grabamos en enero en septiembre ya, pues está ya, vamos, ha roto aguas. Aguas turbias y va a salir el 23 a tope. Se lo pedimos a los Reyes. Y no lo pusieron. Bueno, ¿dónde lo habéis grabado? Contar un poquito en todo el proceso. El proceso. Estudios Puc, sí, después de hacer varias pruebas en... Pero con Cristian, ¿no? En casa, sí, con Cristian, vamos. Nos trató muy bien, sí. Como si fuéramos profesionales nosotros. Y ahí nos crecimos y, bueno, y descubrimos partes de nosotros que no conocíamos, nunca habíamos grabado, ni había habido, pues eso. O sea, que dices que os estáis descubriendo a vosotros mismos, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, pues ahora descubre un poco, descubriros a la audiencia cómo y cuándo nacieron los Turbios. Pues nacieron en mayo del 2007 ahí. Y empezamos Luisito, David y yo, y luego Sarita vino en el 2009, ¿cuándo? En mayo del 2009, pues mira, más ya, o menos, sí. Dos años después. Siempre en mayo, ¿no? No la recordaba, no la recordaba yo la fecha. Primavera. En primavera, claro. Sí, primavera. Yo solo recuerdo que colgamos un solo cartel y Carlos fue el único que llamó, entonces pues es como... No había mucha lección. Fue completamente eficiente ese cartel. Y casting. Así es. No hubo manera. Bueno, ¿y con qué intención nació Los Turbios? Musicalmente... Y todo, es decir, porque vosotros hacéis un garaje, ¿no? Garaje rock, por definido de alguna manera, musicalmente hablando. Yo creo que llevamos mucho tiempo empapando los tres, bueno, los cuatro. Discos de los Cinis, seguro. Sí, de todo tipo, vamos, de los Cinis, uno de los favoritos. Y esto fue yo que más como una pretensión, fue una explosión, ¿no? Pues venga, va, hasta aquí hemos tragado por los oídos y ahora pues vamos a empezar a expulsarlo, ¿no? De una manera así. Y eso, pero pretensiones tampoco muchas. Nos sale eso... Queremos hacer ricos y famosos, ¿no? Bueno, y con este nuevo disco que sacáis, que habéis publicado un EP de 6 temas, además compartido Split, ¿no?, con Los Furiosos. Sí. Así es. ¿Qué pretendís con este disco? Pues porque dejar, dejar de trabajar. Dejar de trabajar. Sí. Os queréis hacer famosos, ricos, millonarios. Y turbiar a cuantas más personas, mejor. Como que has dicho, Scarlo, de chicas... Muchas chicas. Turbiar. Sí, ya vale, de cosas nítidas y nada. Bueno, y un disco además autoeditado, ¿no? Disco de puta madre, macho. Un disco autoeditado. Completamente. Pagado por nuestros ahorros. Sí. Que reivindicáis el underground, ¿no? Al más, más gusta, absoluto. Sí, sí, nos gusta el underground. Sí, está muy bien el underground. Bueno, pero esto habrá que mandarlo, ¿no? Alguna discográfica. Claro, no hemos probado tampoco otra cosa, entonces... Blácula Records. Blácula Records, por supuesto. La mejor discográfica. A mí me duele la dentellada que nos dio. Ahí está, Franchito. Nos mordió, nos vampirizó y desde entonces, pues eso, y nada, caímos en sus garras. Bueno, vamos a caer en las garras de Los Turbios esta noche. Nos van a tocar. Aquí tenemos una guitarra eléctrica que bueno, va a sonar a pelo, acústica, la caja y Sarita. Sara, que nos va a cantar. Así es, sí. Y venga, vamos a comenzar ya con la primera canción, a ver cómo va quedando esto. ¿Cuál hacemos? Venga, Abulia. Vamos con Los Turbios en directo, Abulia. Bueno, vamos a hacer la de que canta la Sarita primero. La de... Sí. Okay. La de Quiero volar. ¿Eh? ¿Sí, no? Queremos volar, claro que sí. Venga, 1, 2, 3 y... Me arrastré muy lejos de aquí. porque en tu amor a mi nación no creo en Bien, pues ahí teníamos a Los Trubios. Bueno, antes un aplauso, por supuesto. Gracias, gracias. A Los Trubios por este tema en directo. Esto era Quiero Volar. Bueno, Quiero Volar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque era lo que enganchaba con la melodía de la guitarra, ¿no? Las hacemos siempre en inglés, sí. Luego las cambiamos a español. Cuando las hacemos siempre en inglés, a What's You Are y What's You Way, y luego las cambiamos al español, y era lo que cabía dentro de la canción. Bueno, que lo diga David, que utilizáis letra. Sí, bueno, David, sí, las letras tampoco, no es que seamos unos grandes poetas, entonces más que nada, pero sí nos gusta meter algo de melodía es... vocal, y que, sí. Y que menos que haces perder los pies del suelo, ¿no? Dejarte un poco, más que volar y dejarte llevar. Bueno, el grupo vive a caballo, ¿no? Entre Alagón y Zaragoza, ¿no? Sí, es un grupo. A Pony. Pony. Y casetas también. Sí, casetas, se me ha olvidado, y Grisen. Que no es tan grande la distancia, va. No. O sea, sí, la, sí. Surcamos los... Somos ribereños, todos. Ribereños totales, sí. Surcamos las aguas del río bajando... Así, se nos lleva la mancomunidad alta. Como cuán rama de mar. Así, wow. Cuán rama de árbol. Igual hacia abajo que hacia arriba. Surcamos... Sí. Y vamos, no hay miedo a nada. Contracorriente o a pro. Total, si no, así es. Surcamos las aguas del canal. Casi más a contracorriente la mayoría de las veces. Sí, sí, bueno, sí. Normalmente. Pero bueno, sí, brazos robustos de tanto remar. Bueno, y Alagón tiene cierta tradición garajera, ¿no? Tiene. Ahí habéis tenido los cultivos, sí. O sea que en cierta manera os ha influenciado, más ¿no? Que eso fue completamente claro, ¿no? Espontáneo, pero vamos, dejo ahí su germen un poco. De hecho, hacemos una versión de ello. Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Noche de difuntos. Sí, Noche de Difuntos de ellos. Es un grupo que también. Se acompaña normalmente de una escenografía que, bueno, estaría bien. Espectacular. Espectacular. Así es. A ver, cuéntame. Epatante. Cuéntame, Sara, ¿cómo es esa escenografía espectacular? Bueno, pues Los Turbios, aparte de la música, digamos que también tiene una parte escénica. Que me miras a mí. Porque lo mira Carlitos porque él es muy de poco escénico. Sí, yo aunque luego soy le poco encanta, escénico. Aunque luego le encanta. Es más como el mimo. Encima sí. De las baterías. Digamos, él tiene una vena más mima, así. Sí, su pose, ¿no? Y su pose ahí con el cigarro también, ¿no? Pues sí. Digamos que el espectáculo no solamente entra por los oídos, sino que también hay un espectáculo visual. Uh-huh. En un concierto de Los Turbios, que es algo que también le damos bastante importancia. Sí. De hecho, estuvimos hablando el otro día de comprarte flecos para los pezones. Así que a ver si... A ver, ¿cuándo te animas? Pues hombre, ahora que estoy con el esguince de tobillo, igual tengo que empezar a mover otro tipo de... Otros órganos. De parte de mi cuerpo, otros sí. Miembros. Eso te iba a decir, Sara, ya te has recuperado, ¿no? Porque el otro día en San José Rock no pudiste actuar, ¿no? Dejaste estos tres tigres. Sí. Dejé a los tres tigres sin la Pussycat. Pues la Pussycat aullando. Está un poco aullante también todavía, sí. Estoy un poco por las mañanas rehabilitándome a ver si el día 23 puedo... Claro que sí, si mover no, pues sales, mis extremidades. Sales también con la muleta que has venido. Sí, bueno, la escenografía tiene siempre su tiene, punto todo también. Tiene su punto. Sí. La adornas así con un fular de esos que llevas. Y una boa. Perfecta. Una boa, eso. Una boa. Bueno, que yo de esto no sé. No sabes porque no querrás. Bueno, pues nada, luego me enseñas. Bueno, vamos a seguir. Oye, y la evolución de la banda, porque era algo que nos gusta evolucionar, ¿no? Decir, no sabemos de dónde venimos y tampoco queremos saber a dónde vamos, hacia dónde quiere ir Los Turbios. No sé, ¿qué puede ser la evolución? Hombre, la evolución ha sido, de momento, haber grabado, ¿no? Hasta ahora no habíamos grabado nada. La evolución es tocar en garitos, que nos encanta tocar en garitos. Fuera de Zaragoza. Así es. Poder tocar fuera de Zaragoza y si nos dan de comer y de dormir y con gente maja y simpática, pues ya estamos más que apañados. Para nosotros la evolución es eso. Que sean garitos underground. Underground. Pues entonces... Bueno, pero a ver, la sala Polo no es underground. Somos un grupo de garitos. Pero habéis tocado en la sala Polo, ¿no? Claro, no sé, sí. Yo sé a todo, ver, bueno, hasta festivales. No es underground, pero un lunes a las 11:30 de la noche con 10 personas sí que es underground. Eso entonces, no lo hace cualquiera, ¿eh? Yo creo que todo depende del sitio, la hora y el importante es que haga calor, ¿no? Que la gente sude, como estamos haciendo nosotros aquí ahora. Que suden. Y Nosotros los haremos sudar más todavía. Bueno, pues hacernos sudar ahora con otra canción en directo de Los Turbios, que como decimos, hoy están en, al completo la banda zaragozana, presentará el próximo 23 de septiembre en el Sala López lo que es su nuevo disco, que podéis conseguir allí en ese concierto, que además tocarán con los Unpacking Pass Order, que son muy colegas. ¿Cómo que no sabéis? Aún no sabemos con quién vamos a tocar, porque... Así estamos, a estas alturas todavía. Habla con el jefe, habla con Francho y dile a ver que pague sus nóminas, que la gente no quiere tocar ya con él, que le debe mucha pasta. Bueno, esto luego hablamos al micrófono cerrado, aunque el micrófono se va a cerrar, va a seguir abierto. Más temas en directo, ¿con qué nos vais a tocar? Abulia. Un poco de Abulia, sí. Venga. Eso. Salir del aburrimiento. Un peregrino sin ganas de andar. Dos palestinos sin ganas de explotar. Una granada puesta en tu mano ya. Suficiente para dinamitar. Todo en tu cabeza está cuadrado. Siempre se puede abovedar. Es divertido, baby. No es aburrido, baby. Es suficiente, baby. Es inteligente. Las sirenas no saben engañar a marineros que no saben zarpar. Dos policías sin ganas de arrestar a los ladrones que vienen de donar. Todo en tu cabeza está amueblado. Siempre se puede redecorar. Es divertido, baby. No es aburrido, baby. Es suficiente, baby. Es inteligente. FM 98.9 en Zaragoza, en estéreo, las 24 horas. Y esto es solo el principio. Bueno, pues continuáis en Grande Rock. Sintonizas TEA FM 98.9 de frecuencia modulada. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche. Y hoy en nuestro programa tenemos a Los Turbios, entrevista y además actuación en directo, cosa que agradecemos enormemente que hagáis este esfuerzo de traer los instrumentos, y que no todos lo hacen, ¿eh? No todos son capaces de hacerlo. Bueno, anteriormente, como decíamos, fueron... Nosotros tampoco lo sabíamos hasta hace 5 minutos. Bueno, anteriormente... No, estamos dispuestos siempre a bueno, tocar y tocar. De eso se trata, ¿no? De Grande Rock, de ofrecer algo distinto, ¿no? Para eso estamos. Real. Bueno, anteriormente fueron Los Furtivos, ahora son Los Turbios. ¿Cómo se encuentra la escena del garaje actualmente? Muy bien, yo creo que está de moda. ¿Cómo que de moda? De esto, a ver, se supone que de esto huimos. Hombre, Carlitos. En Corte Inglés no hay camisetas ni discos, pero vamos, la Mondo Sonoro y en publicaciones de estas... Parece un poco de lo que queda como un poco más auténtico todavía, lo que pasa, claro, para la gente que se ahora está de moda, carro. El garaje y el soul. ¿Sí o no, todo Rubén? Junto y el rock. ¿Tú qué opinas? Este fin de semana pasado hubo un festival dedicado al soul y creo que debió petar, ¿no? Petó. ¿No? Sí. Pues ya está, ¿no? Y en Barcelona uno de garaje también había, en la Polo. Yo creo que más que de moda es que es más fácil congregar a las gentes que lo... O que lo escuchan, o que les gusta, o que les... Antes más, era... Más tribal. Claro, antes, digamos, como más diseminados y era un poco más, o sea, no está, sorprendente. Digamos, o sea, la escena garajera no está tan dispersa como la rockera, ¿no? Y cada uno va por creo su lado. Creo yo, no sé. No, pero realmente sí que está de moda porque, por ejemplo, es un claro ejemplo que en bares de Zaragoza, donde jamás en la vida podías pensar que pudieran tocar grupos de garaje como realmente tocan. Este viernes los Acapulco, sí. Grupo de Sur... No sé, pues tocan en sitios y en garitos que sí, que sí. Puede que tuvieran, podían tener reminiscencias garajeras hace unos años, se podía pensar, pero jamás en la vida se podría pensar hace 8 años que los Acapulco estuvieran tocando en Zaragoza, donde tocan, ¿no? O que hubiera un circuito de garaje como yo creo lo hay. La escena garaje somos gente de tocar, o sea, de ganas de darle... Un de poco, hecho, sea donde sea y como blogs, sea. Por ejemplo, que hay mogollón de grupos de garaje de... Bueno, pues entonces esto confirma que está de moda, ¿no? Está, sí. Por lo menos. Oye, yo quería preguntar por garaje extranjero, por ejemplo, los Black Lips, que son así, pues un poco una versión actualizada, yeah. ¿No? A estos tiempos, ¿no? Tipo, pero que suenan a garaje, es decir, pues tienen cosas de los 60 o los 80. Vosotros que estén más cercanos, ¿de los 60 o del revival este ochentero? Más cerca del revival, pienso yo. Somos el revival del revival. Los cynics, por edad, los cynics zaragozanos. Por edad más cerca de los 60. Los Fastones también. No sé tampoco si suena tan contundente. Los Chesterfield Kings. Pero a veces se nos mueve la cadera, ¿eh? Bueno, pues mira, yo ahí me quedo. Bueno, entonces goza de buena salud en estos momentos el garaje. Bueno, pues es cuestión, yo creo que también un poco... Si no, lo haremos el boca a boca. Si está un poco moribundo, lo haremos el boca a boca al garaje. No sé si zaragozano, aragonés, nacional o internacional. Todo depende de hasta dónde lleguemos. Hay mil ilusiones que algún día suene en Japón o yo qué sé. O en Nueva Zelanda, porque ya no hay nada más lejos. Bueno, desde luego ya habéis conseguido ya mucho, editando material, tocar donde habéis tocado, contar un poquito alguna experiencia de los sitios donde habéis tocado, no sé, festivales, a Insa, ¿no? Wow. Pues Barcelona, somos unos llena festivales. Sí. Cuéntalo tú, Luis. ¿Qué quieres que cuente? Cuando fuimos al Apolo, pero cuando fuimos a Insa. Bueno, me dijiste que os trataron como estrellas del rock, ¿no? Sí, con pulsera, súper diversión. Compartiendo camerino con cápsula. Incluso un raider que decía, ¿qué es un raider? Un runner. Ah, un runner, ¿ves? Que nos iba a buscar al hotel. Más que hotel, sí. ¿En mi limusina o fueron a buscar en hotel? No ya nos quedamos ahí chupando cubatas. Sí. Digo, pues sí, a mí cómo me van a buscar al... Hombre, la sensación fue como una especie de regalo de reyes, de un niño pequeño, ¿no? La sensación que teníamos nosotros de con esta pulsera puedo hacer esto, lo otro. Flipas también mucho de lo que ves, del montón de gente que también está como tú, que dice, jo, esto es un festival, mola más la parte de atrás que la de delante. Pero para nosotros fue un poco, pues es un regalo, pues como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Uh-huh. Un hotel que te van a buscar, te desayunas a la hora que te da la gana. Las masas aclamándote. Los groupies. Hombre, caso, a mí siempre me aclaman, Sí, tengo groupies, yo sí. Yo también tengo. Ah, sí. ¿Y cómo lo hacéis? Yo no. Tampoco. Porque, oye, hombre, yo sé que sí que tenéis, lo que pasa que no os lo voy a decir. Ah, vale. Hay que descubrirlos. Sí. Bueno, los Turbios esta noche en Grande Rock. Otra vez más, agradeceros el que hayáis venido hasta aquí con vuestra música. Vuestro disco que estará disponible el día del concierto, 23 de septiembre, recordar, en la Sala López. Lanzamiento a nivel mundial. Sí. A nivel mundial. Viernes 23. Bueno, y después un DJ de medio pelo, pero bueno, que cobra barato. Y... Bueno, de eso se trata, ¿no? Sí, pero de recortar vamos gastos. Vamos todos siempre al mismo lote. O sea, nosotros eso somos el, asequibles. Una pregunta más. ¿El disco está disponible en versión vinilo? Sí, así es. ¿Y en CD? No. El que lo quiera en CD... Solo para puretas. Se lo puede bajar. No, tampoco. Gratuitamente. De Hombre, Bandcamp. El que lo quiera en CD, en un momento dado nosotros también Yo se lo grabo. Podemos, claro, se lo grabamos. Y en la entrada, en el concierto, si la posibilidad de la entrada es entrada más camiseta o entrada más disco. O solo entrada. Oh, solo entrada, pero eso, jolín. Bueno, solo entrada. Terras. Que saquen las pelicas, que somos de aquí, de la claro tierra. Claro que sí. Hay que apoyar a los grupos de la tierra. Bueno, pues los Turbios se van a despedir con una canción más en directo. Sí. Ya. Muchas gracias, chicos. Suerte. Y nos vemos el 23. Grande rock. Venga. Gracias. ¿Cuál? La de los bichos. Espera. ¿Una versión de los bichos? Sí, señor. Eso es. Qué grande. O Super Glue Gracias. In My Eyes. Super Glue In My Eyes. Un, dos, tres, y tengo muchos bichos. Todo mi cuerpo. Noto cómo correr, cómo me corroen por dentro. Me oigo. Están muy contentos. Celebran que pronto. Bueno, y ahora vamos a escuchar, pasando ya a la parte nacional, el estreno de lo que será el nuevo disco de Secret Society, del proyecto de Pepo Márquez, que es un viejo conocido de los músicos zaragozanos, bueno, de la escena zaragozana en sí, ha estado varias veces en La Lata, noches memorables todas ellas, y en un momento u otro ha tocado con él gente del Niño Gusano, de Tres Mellizas, de Big City, han formado parte de su banda, ¿no? Entonces es un amiguete que además pues hace muy buena música, y este va a ser su tercer disco, que es el primero que canta en su integridad en castellano, y se va a llamar Peores Cosas Pasan en el Mar. Y esta es la primera canción que se ha estrenado esta misma semana en la red, que se llama Las pistas falsas conducen al desamor. Vamos a oírla porque estará muy bien. Pues muchas gracias, Francho. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, te por esperamos. Supuesto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. En calles desiertas, con el primer sol de la mañana. Nos persiguieron policías secretas, si no existían se los inventaba, y por ella me convertí en esto, en alguien que no decía que no a nada, justifiqué los medios con los fines, y acabé como la gente que odiaba. Siempre tuve miedo, aunque vi cosas que no imaginaba. Descubrí el poder de la belleza y su su cuerpo se convirtió en mi entrada. A un laberinto de gestos ambiguos, a un nuevo concepto de distancia. Y entendí que la gente sencilla era gente que no le interesaba. Y pasamos mañanas enteras mirando al techo tumbados en camas, tratando de reconstruir la noche, mitad con sed, mitad con taquicardia. Desastre se acercaba y en mi cabeza todo estaba intacto, pero su paciencia estaba agotada. Quise creer en todas las señales, pero todas las pistas fueron falsas. Bien, y en estos minutos que nos quedan de programa nos vamos a ir despidiendo con la agenda para estos próximos días. Mañana viernes tenéis a Napoleón Solo en la Lata de Bombillas. En el Arena Rock tendréis a Carniceros del Norte y Sea Lice en la fiesta Terror Gothic 3. Y el jueves que viene, jueves 22, tendréis a JC Brooks and the Uptown Sound en la Casa del Loco. Concierto en el cual podéis ir con el abono del Slab y os harán un descuento en la taquilla. Y tendréis también este fin de semana, el sábado, a Pájaro Sunrise en la Lata de Bombillas, que es lo que suena de fondo. TEA FM. Pues sí, con música animada nos queremos despedir. La música de Los Desesperados, esa banda de Guille Martín que falleció hace cosa de 5 años, si no recuerdo mal. Él será otra vez homenajeado en ese Ráscale Guille, concierto homenaje a Guille Martín, este próximo sábado en la Sala Oasis. Bueno, pues nada más, que paséis un buen fin de semana. Esperemos que hayáis disfrutado con el programa, que has tenido de todo muy completito, y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Hasta entonces, adiós.